todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar, con Natalia Milanesio. Capítulo 2. Al recorrer las páginas del destape, uno va desentrañando distintos destapes. En algún momento hablaste de la heterogeneidad de la problemática. Distintos destapes que, por ejemplo, y retomando alguno de tus descripciones, aparecen explícitamente titulados en el capítulo 5 cuando hablas del otro destape: feministas, activistas gays y lesbianas y la lucha por los derechos sexuales. Y en la misma línea que te planteaba antes, buscar algún puente con, en el anterior caso, con el pasado, el que reconstruye el primer gobierno peronista y la temática de los consumidores, trabajadores y obreros de ese momento histórico, esos derechos que emergen en el contexto que estudiaste para el destape, ¿qué puntos de contacto tienen con los que, algunos de los cuales hoy, en este momento del siglo XXI, se han legislado, adquirido, otros quedan probablemente por conquistar, pero que seguramente hay como resoluciones y cierres de asignaturas pendientes? Sí, creo que los puntos de contacto son muchísimos, y creo que uno de los argumentos, ¿no?, que intento hacer en el último capítulo y después retrabajo un poco en el epílogo, es tratar de entender las luchas sociales, las luchas por los derechos, las luchas sociales, bien digo, por los derechos sexuales hoy, enraizadas, ¿no?, en los años 80 y en esta explosión de militancia feminista, gay, lesbiana de esos años, ¿no? Natalia Milanesio, doctora en historia. Un tema que me parece fundamental, que puedo utilizar como ejemplo, ¿no?, es de las organizaciones feministas de los años 80, como dije anteriormente, ¿no?, la visibilización del tema de la violencia en contra de la mujer, que era un tema absolutamente tabú, y el hecho de presentarlo en la agenda, ¿no?, presentarlo en la agenda de las organizaciones feministas como fundamental para transformar no solo la vida de las mujeres, ¿no?, para transformar a la sociedad en su conjunto. Es decir, una sociedad mejor es una sociedad donde las mujeres no son víctimas de violencia. Es una sociedad mejor para todo el mundo, no solo para las mujeres, ¿no? Y las feministas de los 80 fueron voces fundamentales en debatir esta cuestión, ¿no?, de manera concreta y de manera honesta, pidiendo, por ejemplo, de manera novedosa, muy innovadora, la apertura en las comisarías, la formación de personal que estuviera educado en cómo trabajar con víctimas de violencia sexual, lo mismo en los hospitales públicos, la adopción de un protocolo humano en las comisarías, en los hospitales, cuando las mujeres fueran para realizar su denuncia y para hacer sus revisaciones físicas, ¿no? Esto comienza en los años 80, estos planteos, esta agenda, ¿no? Y a mí siempre me pareció muy interesante cuando en el año 2015 explota, ¿no?, el fenómeno de Ni Una Menos, cuando yo comienzo a leer la cobertura mediática en diarios, en revistas de Ni Una Menos, siempre me, y por supuesto la, la, la investigación ya estaba encaminada, mi investigación para el destape. Siempre me llamaba mucho la atención cuando leía artículos en diarios y revistas que, de acuerdo a los diarios y las revistas argentinas, la violencia en contra de las mujeres había básicamente empezado en el 2015, ¿no? Y el activismo en contra de esa violencia también había comenzado en el 2015, ¿no? En 2008 mataron una mujer cada 40 horas, en 2014 cada 30. En esos 7 años los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! Y creo que es un reflejo de la memoria corta y frágil, ¿no?, que a veces tienen algunos medios, y de no cuestionar las raíces históricas. Claramente la historia de la violencia en contra de las mujeres tiene es de larga data, que se puede periodizar a lo largo de toda la historia, y el activismo también. En mi caso particular, yo estuve en los años 80, ¿no?, y es ahí donde yo hago las conexiones, pero creo que ese es un punto importante. El otro punto fundamental, nuevamente tomando el feminismo como ejemplo, es la lucha por el derecho al aborto. Uh-huh. Lo que es interesantísimo en los años 80 es que al interior del feminismo, este era un tema de debate. Este era un tema donde, en un momento en los años 80, donde el feminismo aún estaba profundamente demonizado, las feministas se encontraban en una situación muy complicada de poder adoptar públicamente una agenda que tenía que ver con el derecho al aborto, o no hacerlo para preservar la legitimidad del feminismo y de las instituciones feministas y poder captar más miembros y más seguidoras que se sentían un poco, por supuesto, ¿no?, por esta demonización, un poco temerosas de sumarse a la causa. La situación actual es totalmente diferente, ¿no? Hoy, para muchas mujeres se definen con orgullo feministas abiertamente, y para otras muchas mujeres no necesitan definirse como feministas para aún así luchar por causas que realmente lo son, que son causas para las mujeres. Pero este contexto que tenemos hoy de libertad y de apreciación más profunda del feminismo no era el caso en los 80s. Y en ese contexto tan antagónico y tan demonizante, las organizaciones feministas luchaban por el derecho al aborto, muchos lo hicieron pública, muchas organizaciones al interior de organizaciones feministas se establecieron específicamente para pensar y para luchar por este tema. Estas creo que son dos vías importantes de comunicación entre los 80s y la actualidad. Y la otra vía importante, que también está analizada en el libro en relación al feminismo, es las discusiones sobre el placer sexual. Es uh-huh. decir, separar, ¿no?, la maternidad del placer y reivindicar el placer femenino como una parte importante de la subjetividad femenina. Que eso es una cosa que hoy, por supuesto, hoy en día es mucho más abierta, está mucho más en el foco del debate, pero eso no era común en los años 80 en lo más mínimo. Y el feminismo es un espacio para debatir públicamente esta cuestión, es decir, a la mujer como un sujeto sexual y entender a esa sexualidad femenina como mucho más que la reproducción. Y eso que ahora tal vez pueda parecer un tanto obvio, no lo era así, ¿no?, en los años 80, viniendo de un contexto represivo de la sexualidad como había sido los 70, donde hablar abiertamente y francamente sobre sexualidad femenina era silenciado, era censurado. Estos planteos con el regreso de la democracia eran realmente innovadores, explosivos, y eran demonizados por buena parte de la sociedad. Natalia Milanesio se graduó como licenciada en Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Recibió su maestría en la Universidad de Nueva York y su doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Indiana, Bloomington. Para sus investigaciones, ha sido apoyada por el Social Science Research Council, el American Council of Learned Societies, la Andrew W. Mellon Foundation y la American Historical Association. ¿Sabes, Natalia? Estamos llegando al cierre de esta conversación y hay dos temas que te quería plantear entre los muchos otros que ojalá queden para una próxima y no lejana oportunidad. Porque cuando vos citaste que una de las convenciones que se tiene a mano para definir de qué va la historia, dijiste es el estudio del pasado. Y de alguna manera, a través de las preguntas, a través de tus reflexiones, el punto de partida para buena parte de esta conversación fueron los años 1981, 1983, cuando en el 81 se comienza a visorar cierta salida dentro del contexto de la dictadura cívico-militar y después de las elecciones de octubre de 1983 se tiene más certeza acerca de la reconquista del sistema constitucional. Pero si uno mira para atrás, y no tan lejano, sin irnos al primer peronismo, como iniciamos esta conversación y algunas representaciones de la mujer a través de las publicidades de ese momento, hay otras convenciones, emparentar los años 60 como los años de la revolución sexual, la píldora, las relaciones prematrimoniales, el debate y puesto en la agenda la cuestión de la virginidad, y en medio de otros ítems que podríamos sumar, aparece Isabella Cose que dice, está todo bien, pero lo que experimentó la Argentina en ese tramo, por lo menos la Argentina, no generaliza, fue una revolución sexual discreta. Así es. Así es, y eso está conectado, el argumento de Cose en relación a la revolución sexual discreta está conectado con mi argumento sobre los 80s, ¿no? Uh-huh. Como el momento, no de revolución, porque no es un término que a mí me gusta usar, no de revolución sexual, si bien contemporáneos en los 80s lo usaban, definían el destape como una revolución sexual. Yo no lo uso en ese sentido, pero el hecho de que la Argentina no tuvo una revolución sexual, digamos, paradigmática, entre comillas, siguiendo uh-huh. modelos como los modelos europeos del americano, y que fue justamente discreta, porque el único aspecto revolucionario fue la aceptación social de las relaciones prematrimoniales, todavía ligado al noviazgo, todavía tal ligado cual. Al noviazgo, y la aceptación social de la pérdida de la virginidad femenina antes del matrimonio, nuevamente vinculado al noviazgo, claramente estos dos aspectos no constituyen una revolución sexual. Y esto tiene que ver con los contextos históricos conservadores políticamente, socialmente y culturalmente de los años 60 y 70. Es decir, cuando en Argentina, por estos contextos políticos sociales conservadores, no se puede desarrollar del todo una revolución que cuestione mucho más profundamente las convenciones sexuales de la época, esa es una cuenta pendiente de alguna manera que comienza a saldarse con el destape en los 80s, donde hay, por ejemplo, entiendo yo por primera vez, una discusión más honesta sobre el placer, que el tema del placer en las revoluciones sexuales, otra vez, que se consideran modelos, ¿no? Como la americana y la europea, especialmente la inglesa, el tema de la discusión abierta sobre el placer fue fundamental, ¿no? Especialmente el placer sexual femenino. Eso comienza a ocurrir con franqueza, con niveles de honestidad nunca antes visto en los 80s. Y en ese sentido creo que el destape es un fenómeno transformador extremadamente importante, ¿no? Dentro de la familia de palabras que se pueden construir en torno al nombre de esta audición, al nombre de este programa, Tramas, nos gusta habitualmente cerrar, luego de agradecerte el haber participado de este rato de conversación tan nutritiva, tan valiosa, Natalia, utilizando un término de esa familia de palabras, el tramar. Si bien ya algo anticipaste, ya hubo como ciertos emergentes, ya aparecieron como ciertas puntas de iceberg, y lo traduzco ahora en preguntas: ¿qué estás tramando para lo que se viene? Porque hablamos de puentes entre un libro de 2014 y otro más reciente, pero mirando para adelante, ¿qué hay? En este momento estoy trabajando concretamente y honestamente en un artículo sobre este cine, ¿no? Que mencionaba antes, uh-huh. Este corpus de películas porno soft, entre ellas las que mencioné, ¿no? Atrapadas, Correccional de Mujeres, que es justamente para un dossier especial sobre estudios de la pornografía, ¿no? Hablando de esto. Así que bueno, estoy un poco abocada a eso. Y pensando en el futuro, estoy tratando de hay un tema que de investigación que me atrajo mucho, que está ciertamente desarrollado en el destape, pero que me gustaría ampliar la mirada histórica, que es justamente el tema de la violencia en contra de las mujeres. Natalia Milanesio, doctora en historia. Y poder pensar esto de una manera histórica más amplia. Estoy en los primeros estadios, lo estoy pensando, conceptualizando, estoy leyendo cuestiones teóricas, estoy leyendo, recopilando información sobre historias sobre violencia en contra de las mujeres en otras geografías, en otros momentos históricos, ese es el camino. Y aparte de eso, estoy también conceptualizando un libro de entrevistas a historiadores sobre la labor del historiador, pero eso es algo que, bueno, veremos. Veremos qué ocurre. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace.